Casa del Tomata. Radio Rock. Y sin ninguna ayuda del exterior. Para que te reencuentres contigo misma. Moonlight Haze, banda italiana de pop metal sinfónico, lanzó el vídeo Tame the Storm, el primer sencillo de su cuarto álbum de estudio, Beyond, cuyo lanzamiento fue el 23 de mayo del pasado año. Okay.

nations are united, but we are free. Ruling the waters of the Adriatic Sea. Radio Rock. No deja de ser dramático, pero la verdad es que curioso es. Dominum. Es una banda alemana de heavy metal fundada en 2022. Escuchamos Dog and Beaten by the Grown Ones. I'm walking through the night. I'm talking to myself. I'm paralyzed by fear. I'm worried about my mental health. The cage is open wide. The damage has been done. We were fine, and now I can't trust anyone. I hear a noise. Is it human? Is it scum? Don't get bitten by the wrong ones. Pues mi marido se fue a por tabaco y nunca más... Ah, no, por ahí viene el subnormal. Deathless Legacy, banda italiana de metal ocultista, lanzó el vídeo de su sencillo Misere, el primer tema de su álbum conceptual Damnatio Aeterna, La banda describe el álbum como un viaje a las profundidades más oscuras del alma humana, explorando temas complejos como la culpa, la redención y la naturaleza del mal. We'll be right back. Saltomata Rock.com. La siguiente canción viene a reflejar profundos sentimientos de angustia y dolor ante el cáncer, junto a sensaciones de sentirse activa en un proceso de superación. Es lo que nos cuentan las Legañas en Proyecto Mariposa, su nuevo tema. Se apoderaron de mí cuando se diagnosticó el cáncer. Todos lloraron en silencio. Qué pena, qué soledad. RadioRock.com. El Rey Salite, integrado en Mandas Asociadas, sacó nuevo sencillo en noviembre del año pasado, El Tiempo Me Quema. El mallorquín volvió a lanzar un álbum en solitario llamado Para Que Tú Lo Sepas, que ya hemos ido escuchando.